decirte la verdad, mami, yo a ti te quiero. Quiero ponerte un anillo en ese dedo. Tú y yo, mami, nos vamos muy lejos. Pero dime a mí, confírmame que te tengo. Sí, mami, di la verdad. Sabes que yo te quiero acá. Yes, baby, tell me the truth. You know the only thing I want is you. Sí, mami, di la verdad. Sabes que yo te quiero acá. Yes, baby, tell me the truth. You know the only thing I want is you. Mi morenita es muy bonita. No es cualquiera. Mi niña linda. Mi morenita es muy bonita. Dame sufrimiento, dime que yo soy el dueño de tu cuerpo. Dime la verdad, que tú sabes de alerta. Ey, si quieres ser totito, es pa' mi la mano. Tiene punto como Ricky, cama como Rihanna. Se arroba a ti, habla como colombiana. Como mami, no sé si me muero mañana. Carita me hiciste como el de la manzana. Mi morenita es muy bonita. No es cualquiera, mi niña linda. Mi morenita es muy bonita. Cuando prendo la música ella baila. Cuando apago la música está callada. Chica mala en la cama, buena en la calle. Cuando mueve el cuerpo ella me quita el aire. Ella me quita mi alma, me quita el corazón. Mami, amo tu espíritu, amo tu amor. I love watching you twirl and shawty when we alone. Made by música, got her in the zone. Sí, mami, di la verdad. Sabes que yo te quiero acá. Yes, baby, tell me the truth. You know the only thing I want is you. Sí, mami, di la verdad. Sabes que yo te quiero acá. Yes, baby, tell me the truth. You know the only thing I want mi is you. Mi morenita es muy bonita.